Estés escuchando desde cualquier otro sitio, no desde Zaragoza, ni que sea por la tarde. También pues nos puedes escuchar desde las radios libres que nos remiten o seguirnos a través de las redes sociales @radiotopo en Facebook, en Twitter y en Instagram, y por supuesto en nuestro canal de streaming y en archive.org. Hola, buenas tardes, compañero. Hoy solitos. Sí, hoy estamos solitos. Buenas tardes, compañero, y a todos los oyentes. Bueno, decirles que nos pueden llamar en el 976-29-1398. Si oís cualquier cosa rara o cualquier eso, nos avisáis. Y bueno, para contarnos cualquier cosa en convocatorias o lo que sea, pues también. Y luego tenéis el correo electrónico microabierto@radiotopo.org. Un correo de micro abierto donde también podéis enviarnos pues aquello que consideréis oportuno, y también aceptamos música, y de hecho pues ya han sonado aquí unos cuantos grupos pues en plan novedades. Eso es, aunque hoy la música no sé si estaremos muy muy atentos porque el compañero que la suele traer no ha venido hoy. No tenemos ni al prescriptor musical, ni a la ilustre conferenciante que está por ahí. O sea que vamos, que hoy tenemos un programa un poco... Vamos a tener que improvisar sobre la marcha porque también es lo que tiene. Esto es una radio libre. Aquí nadie cobra ni por decir nada, ni por hacer de locutor, ni por nada por el estilo. Eso es. Así que aquí nos escucharéis y sonaremos como bien podamos. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Hoy de fondo tenemos a los Twangs, un poco de música pachanguera, un grupo que ya no toca, pero que estaba muy bien. ¿Y qué tenemos de convocatorias? Empezamos por nuestra propia casa, ¿no? Eso es. Primero, los de casa. El Bermud Torero de Radio Topo, Punky Riggy Topo Bermud, lo hemos llamado. El próximo lunes 11 de octubre, a partir de las 12 de la mañana, en el CSA La Revuelta. que por cierto no lo ponen en cartel, es en la calle San Agustín número 18. Eso es. En el barrio de La Madalena. Eso es. También el 10 de octubre en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel está el encuentro Mac Marrachas, que es un encuentro no mixto, sororidad nos dicen, y donde habrá un montón de actividades. De todas formas, si buscáis Mac Marrachas, pues allí podréis encontrar con más, bueno, con más detalle todo lo que va a haber, porque claro, va a ser desde el mediodía a, bueno, pues hasta altas horas de la noche, y eso pues va a ser un encuentro donde habrá desde talleres más sesudos hasta baile, música, comida popular, etcétera, etcétera. Y suponemos que, bueno, pues que la entrada será libre para la mayor parte de las actividades. Y también en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, este martes, el Día del Pilar, martes 12 de octubre a las 12 de la mañana, va a haber tapas y música ahí por la entrada por Echegaray y Caballero para recaudar fondos y cubrir las multas derivadas del desalojo del Hotel San Valero, una cosa que hemos cubierto aquí en varias ocasiones, y es que bueno, pues hubo este hotel fue ocupado por personas sin techo, con techo precario, y fueron desalojadas por la policía, y hay previsión de fuertes multas para dos personas que han sido juzgadas y que previsiblemente serán condenadas. Pues eso, vermú antidesahucios para rellenar la caja de resistencia de las desalojadas del Hotel San Valero. Y tenemos una radio hermana en Zaragoza, que es Radio La Granja, y que bueno, pues que nos ha mandado esta cuña porque necesitan apoyo económico. Así que pues vamos a saludar a esta radio que emite también en Zaragoza y que esperamos que les vaya muy bien. Cuidado, impuesto Radio Revolucionario. ¿Cómo? Radio Revolucionario. Radio La Granja. Pienso si un euro me diera cada uno al mes, pero no a mí, sino donde tienen que darla, a Radio La Granja. Me iría al Jardín de la Memoria para tomar una copa con ellas y llorar de alegría. No, es que de verdad hay un mareban, sí, porque además yo me pongo negra, Lolita. Por eso de verdad digo cómo me la maravillaría yo. Y con mi fe me santiglo a tormenta, pastigo y no menear si chinaquero me pillo un tren. Porque es que de verdad la cosa está que no se puede. Agua, la verdad, no. Colabora con Radio La Granja para seguir emitiendo en libertad con una pequeña aportación de un euro al mes. Teclea en tu buscador teamin.net, Timin o Teamin, y ahí encontrará toda la información sobre lo que es el Timin y sobre cómo poder ayudarnos. Pero no a mí, ni a nosotras, sino a donde tenéis que ayudar. El presidente de Estados Unidos con el hielo, la de nieve. La nieve aquí. Y el aeropuerto de Nueva York con no sé cuántos metros de nieve y los aviones sin poder salir. Y aquí calor. Como si fuera una bomba nuclear. Esto es horroroso. De verdad, ¿eh? Yo no digo nada, pero el hombre está acabando con la naturaleza, ¿eh? Ahí lo que hay que plantar árbol en vez de cortarlo y no echar tantas cosas por lo alto y arreglar el planeta, este tierra, ¿eh? Donde estamos es nosotros, mira, redondito como, sí, como este. Impuesto Radio Revolucionario. Un segundo. Pensaba que iba a ser fácil, ¿eh? Madre, qué impresión. Bueno, pues esto era la cuña de los compañeros y compañeras de Radio La Granja, que esperamos que, pues, que les vaya muy bien en su recaudación, en su teaming. Al amaño que empieza el pilar. En esta ciudad donde parece que nunca pasa nada. Y por si a alguien le apetece venirse a fiestas aquí a Zaragoza y nos escucha desde fuera, pues tenemos que contarle unas cuantas cosas. Por ejemplo, podemos contarles que sigue la huelga del bus y del tranvía. En el caso del tranvía, 3 años de retraso en el convenio. Y en el caso del autobús, pues bueno, un servicio que cada vez pues va a peor. Un servicio que sufrimos la ciudadanía y sufren sus conductores. Pero además con unos servicios mínimos bastante abusivos, porque yo cojo el bus y el tranvía todos los días a las horas que se supone que hay huelga y apenas se nota. Sí, han impuesto unos servicios mínimos, creo, del 70%, una cosa así. La verdad es que es una barbaridad y es una de las protestas también que hacen los trabajadores y trabajadoras. Porque, claro, estamos hablando de eso, de que son unos servicios mínimos que son como bastante, bastante máximos. Sí, eso es. Y entre las diferentes conflictividades, pues bueno, pues también la semana pasada comentábamos y ahora seguimos un poco comentando los técnicos en emergencias sanitarias que también están con su negociación del convenio. Y bueno, estamos hablando de un sector fundamental como es el de las ambulancias. Denuncian la falta de voluntad de Acciona y Transalud para renovar el convenio laboral y llevan a los tribunales los servicios mínimos decretados, a propósito de lo que hablaba el compañero, que les obligan a cubrir el 100% de servicio. No sé qué huelga es esta en la que pues tienes que trabajar el 100% de la jornada. Bueno, pues directamente es que no hay huelga, tiendo a pensar. Pues eso, que en estos momentos los técnicos y técnicas en emergencias sanitarias salieron la semana pasada a reclamar la firma de un convenio digno que mejore sus condiciones laborales y para reclamar la internalización del servicio de ambulancias por parte del Servicio Aragonés de Salud. En torno a 100 de trabajadores se concentraron en Plaza España bajo la organización del Comité de Huelga del Transporte Sanitario en Aragón y llevan desde el pasado mes de marzo en huelga, aunque la incidencia en el funcionamiento de las ambulancias ha sido mínima, al fijarse los servicios mínimos nada menos que en el 100% de la plantilla. Menuda poco huelga. Sí. Uy, que se nos para estas jotas tan maravillosas que estábamos escuchando. Sierra de Luna, bonito pueblo de las Cinco Villas. Uy, me parece que se me ha oído. Sí. Bueno, y tras este arrebato jotero, también más noticias que afectan aquí a Zaragoza. Y en concreto, pues el pasado tenemos una noticia muy a propósito, luego hablaremos mucho de la vivienda, pues una noticia que es que en los vecinos y vecinas, tras las ofrendas de flores y frutos, llega la ofrenda de ladrillos a la Virgen del Pilar, y en concreto un centenar de ladrillos realizados artesanalmente, simbolizando ilusiones y deseos, fueron colocados a los pies de la Virgen del Pilar de Zaragoza. Y en concreto, ¿por qué? Pues bueno, como ya hemos denunciado en unas cuantas ocasiones de por aquí, pues la gente de las AMPAR, de las asociaciones de madres y padres de los barrios del sur de Zaragoza, denuncian la falta de infraestructura escolar. Y en concreto un centenar de familias acudieron a la Diputación de Zaragoza para juntas caminar hasta la Plaza del Pilar portando sus ladrillos. Ladrillos realizados artesanalmente que simbolizaban las ilusiones y deseos de los niños y niñas de los barrios del sur de Zaragoza que están sin colegio y que tienen que desplazarse varios kilómetros. Otros y otras, como los del Valdespartera, pues tienen que dar clase en barracones. Y bueno, pues el camino reivindicativo de estas oferentes estuvo plagado de cantos como "Cole ya, queremos nuestro cole" o "¿Dónde están los barracones?", siempre respetando las medidas sanitarias actuales. Decir que simbolizaron un muro, simbolizando el primer muro de su querido colegio público Ana María Navales, que a ver si tiene un poco de suerte, de una dichosa vez se lo hacen. Y a todo esto, malestar, pues ha habido bastante malestar. Vamos a hablar del malestar entre las salas de conciertos aragonesas, pero primero tenemos una vez más que hacernos eco de que por enésima vez se denuncia que la web del ayuntamiento, donde se supone que se reservan las entradas, donde los niños y niñas reservan para los espectáculos infantiles, una vez más no funcionó. Y claro, la ponen a funcionar a las 11 de la mañana, a las 11 y 5 hay 15.000 personas haciendo cola virtual y aquello se colapsa. Y también, ¿qué sucede? Pues que, por ejemplo, en las actividades infantiles como los cabezudos, pues va a haber una cantidad ínfima de niños y niñas que podrán disfrutar de las mismas, porque había que hacerlo previa inscripción y al final, pues bueno, la cantidad es muy pequeña de niños y niñas que van a poder acudir. Y esto, pues bueno, también evidentemente al ponerlo un lunes a las 11 de la mañana, la gente que estaba trabajando en ese momento, pues bueno, difícilmente pudo conectarse para intentar conseguir alguna de las preciadas entradas, así que se tuvieron que fastidiar. Pero bueno, todo esto de las citas previas, las entradas, pues muchas veces viene en perjuicio del ciudadano, que tiene que estar a una hora en concreto y si no, se acaban. Sí, sí, la verdad es que ha sido como, vamos, como un poco tomadura de pelo. Y de hecho, según parece, ya no quedan ni, por lo visto, ya no quedan ni entradas de las de pago. O sea que una cosa bastante tremenda. Y seguimos aquí con nuestro arrebato jotero, en este caso con la Jota de la Dolores, me parece que es esto, nada menos, sí. Y bueno, coñas aparte, también si hablamos de malestar, pues más malestar entre las salas de conciertos aragonesas, aquellas salas pequeñas por las restricciones vigentes durante las no fiestas del Pilar 2021. y la Asociación Aragón en Vivo lamenta el agravio comparativo que sufren con respecto a otros espacios en los que sí se han programado actos culturales multitudinarios. Las salas son espacios seguros y esperan con ansia la relajación o desaparición de las restricciones de aforo y horarios como ya ha ocurrido en otros territorios. Hablamos de lugares como el Rock and Blues o la Sala Arrebato, un referentes de la música distinta, alternativa. Bueno, pues hasta nuevo aviso, el aforo en el interior de estos espacios continúa siendo el 50%, tal y como se especificó en un texto del Boletín de Aragón, y a todas luces es una cantidad insuficiente, debido a que, bueno, pues en otros lugares se han levantado todas las medidas restrictivas, salvo la mascarilla en interiores, ya que esta es una decisión que compete al gobierno español. Y con un aforo a la mitad, si además hay que colocar asientos para preasignar el acceso y mantener las distancias, el aforo real que queda es del 20%, según dice Pablo Cano, responsable del Rock and Blues Café. A este inconveniente hay que añadir la prohibición de consumir en barra y que, bueno, pues se tiene que seguir cerrando a las 4 de la mañana. Con lo cual, pues el pilar va a ser un poco cortadito, por decirlo de alguna manera, y eso, pues con bastante malestar por muchas cosas. Aunque decir que, bueno, pues si no estáis en Zaragoza, pues bueno, podéis acudir a otros sitios. Como, por ejemplo, pues bueno, decir que pues nos llegan aquí cosas de Avizanda, de las Cinco Villas, hay gente, bueno, los de Ecologistas en Acción van camino de Glasgow, pues si os apetece iros a Escocia andando, y bueno, pues que va a haber todo un montón de cosas, y yo personalmente quiero recomendar una cosa, que la estaba buscando hace un rato, que bueno, es del ayuntamiento, pero bueno, pero no tiene mucho que ver, y es la obra que presenta Leo Bassi, Yo Mussolini, como antídoto contra el fascismo. Y bueno, pues el actor italiano va a estar en el teatro aquí en Zaragoza, en el Teatro Arbolé, del 8 al 17 de octubre, encarnando a Mussolini en una obra que mezcla el chiste y la provocación. Y para quien nos escuchen desde fuera de Zaragoza, pues buscad a Leo Bassi con su obra Yo Mussolini, y yo creo que merece la pena que no os la perdáis si tenéis ocasión. Está muy claro a quién va a beneficiar la reforma de estas pensiones, según las recomendaciones del Pacto de Toledo. Pero no lo olvidéis, no lo olvidéis, hay un desarrollo de la ley, que eso no está perdido. Y se supone que el final se aprobará más o menos en diciembre. Tenemos 4 o 5 meses de rosa. Qué bonito tiene la plaza tan colorida y con tanta gente con dignidad. Bueno, y ya en convocatorias externas hay una manifestación en Madrid en defensa de las pensiones públicas organizada por COESPE el 16 de octubre a las 12 frente al Congreso de los Diputados a la Puerta del Sol. Y el lema es auditoría a las cuentas de la Seguridad Social por unas pensiones suficientes y dignas. Y nos dicen desde COESPE que si no nos escuchan seguirán con la lucha por unas pensiones dignas y suficientes. Y lo que escuchabais antes, pues eso es la coordinadora estatal de pensiones, pues es la gente que en Zaragoza todos los lunes va a la Plaza del Pilar, a lo que se llama los lunes al cierzo, y que bueno, pues la verdad es que les mete bastante caña a los sindicatos mayoritarios, como habéis escuchado, pues estaba diciendo dónde están, no se ven Comisiones y UGT, que por desgracia pues se sienten un poco colgados, ¿no? Y la CNT, su sección de jubilados, pues ha mandado un comunicado en el que nos dice que el crack de 2008 provocado por la voracidad especulativa del capital financiero, cuyos beneficios millonarios estaban asegurados en paraísos fiscales, produjo aquí en España la crisis del ladrillo y la banca. Y este escenario permitió al lobby financiero, a través de la Comisión Europea, el FMI y el Banco Mundial, secuestrar la soberanía mediante la imposición de reformas laborales, de pensiones y hasta de la propia Constitución, para asegurarse que el dinero de los sucesivos gobiernos regalaban a los bancos y empresas lo pagaría la ciudadanía del país. Y así llegaron las reformas de pensiones y laborales que fueron impuestas sin apenas resistencia social ni oposición de quien tenía que representar a la ciudadanía trabajadora. Y bueno, nos recuerdan que aunque los pensionistas, pues los que ya están jubilados tienen más o menos una pensión asegurada, lo que quieren es mirar hacia el futuro, porque lo que nos puede esperar ahora mismo es una situación de disminución progresiva del dinero percibido en las pensiones, al mismo tiempo que, por otro lado, se va retrasando la edad de jubilación. No nos olvidemos de lo que nos dijo el señor ministro hace unas semanas. ¿Por qué no jubilarnos a los 75 con todo su desparpajo? ¿Por qué no que nos jubile ya el sepulturero cuando salgamos el último día o algo así del tajo? La verdad es que últimamente los ministros del gobierno español se están luciendo con sus declaraciones. Sí, sí, se están cubriendo de gloria. Que escuchaba la Cratador. En la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel que oliese revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, Uyacas son quitados a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Y aquí seguimos con la música de los Twanks de fondo y nos vamos a, pues antes estábamos con una convocatoria para Madrid y seguimos con Madrid porque sabemos que además hay gente que nos escucha en esta ciudad de por ahí. Por cierto, un gran saludo a la gente de Agora Sol Radio, esa estupenda emisora online. Y vamos con Poesía por la Absolución, un nuevo impulso de la campaña en solidaridad con los 6 antifascistas de Zaragoza. Y es que Madrid acoge este sábado el inicio de una serie de recitales poéticos que recorrerán todos los territorios del Estado con el objetivo de amplificar la campaña por la absolución de los 6 de Zaragoza. Los jóvenes condenados, 4 de ellos a 6 años de prisión, por participar en una manifestación antifascista. Y Poesía por la Absolución va a ser una serie de recitales, pues eso, que van a estar diseminados por varias ciudades, por la absolución para todos y todas las presas que son resultado de sentencias basadas en la represión de la protesta. Explica la plataforma de madres y padres de los 6 jóvenes condenados, 4 de ellos a 6 años de prisión, por participar en una manifestación antifascista en la capital aragonesa. Un caso del que nos hemos hecho aquí varias veces. Y Madrid será escenario del primer recital este sábado 9 de octubre en la Plaza Juan Goytisolo junto al Museo Reina Sofía a las 12 del mediodía. Y será obligatorio el uso de mascarilla y respetar la distancia de seguridad. Recordar que pues hay que pagar 14.000 euros de multas a pagar de forma solidaria entre las familias en el caso de los dos menores cuyo recurso ya está fijado. Y decir que asimismo que de los 6 jóvenes, 4 de ellos han sido condenados a 6 años de prisión por el ínclito juez La Sala, un personaje de estos de cuidado y con un historial más negro que su conciencia. Y hay veces que escuchar a según qué gente da vergüenza ajena. Apropiarle beneficios a este intervencionismo es suicida, porque al final lo que va a hacer la gente es no poner pisos en alquiler y por tanto va a haber menos pisos a los que acceder y va a subir el precio. Sobre las ayudas que han planteado, son menos de las que planteamos nosotros cuando gobernábamos. Solo en 3 años, del 2013 al 2016, el Partido Popular puso 2.500 millones de euros encima de la mesa para ayudas al alquiler. Ahora lo que han anunciado, hemos calculado que serán de 600 a 800 millones. Y luego, solo en el año 2017, hicimos un plan con la FEM, es decir, con los ayuntamientos, para poner otros 500 millones. Llegó Ábalos y llegó Sánchez y se lo cargó. Por tanto, no es una cuestión de dar ayudas solo, que además suelen incrementarse en el precio del alquiler, sino es un plan de dar seguridad jurídica, que los inversores vengan y que los jóvenes tengan empleo, porque si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler. Si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder al alquiler. Este no era Leo Bassi haciendo ningún monólogo, este era Pablo Casado, que la verdad es que no sé si es que este hombre es más tonto que un saco piedras o se lo hace, pero la verdad es que ayer, en el programa de Ana Rosa, que otra que tal baila, pues se descolgó con estas apreciaciones cuando precisamente, según estudios de el, y no estamos hablando de nada súper radical, sino del Instituto Nacional de Estadística, nos dicen que más de la mitad de los menores que trabajan de 30 años cobran 1.000 euros o menos. Eso los que trabajan, porque con menos de 30 años hay un montón de gente que, por desgracia, no puede trabajar. Y con esto nos dice que con una nómina y un trabajo, pues puedes alquilar una casa para ti solo, esto en España. Sí, que va a ser que no, pero bueno. Bueno, va a ser que no, sobre todo porque le desmienten los datos. Mirando datos, resulta que los precios de los alquileres en las 10 ciudades más grandes del Estado, y eso que entre las 10 ciudades no se encuentran algunas como Donostia o Pamplona, que ya se salen de la tabla por arriba, pues prácticamente es imposible que una persona sola destine menos de lo que se considera. Dicen que tienes que destinar menos del 30% de tu salario. O sea que si quieres alquilar un piso para ti solo, no sé, si cobras menos de 1.000 euros, se supone que tienes que gastar 300. No sé, va a estar como un poco difícil, ¿no? Encontrar un piso por 300 euros en Barcelona, Madrid o incluso en Zaragoza. Ahora mismo un alquiler de menos de 300 euros, pues la verdad es que nos parece un poco inviable, ¿no? Sí, eso es. ¿Y qué nos dicen los sindicatos de inquilinas? Pues la ley que han propuesto PSOE y Podemos está repleta de matices que no terminan de convencer a los colectivos de inquilinas y antidesahucios. Por lo pronto, el PP ha dicho que esta ley, que es super light, porque solo afecta a los tenedores de más de 10 viviendas, o sea que, bueno, estamos hablando de que te vamos a castigar un poquito, te vamos a meter un pelín de sobrecargo en tus impuestos si tienes más de 10 viviendas y no alquilas. Bueno, es un caso, claro, la demagogia hace mucho, ¿no? Pero bueno, el PP ya ha anunciado que no aplicará la ley en los territorios y localidades que gobierna. Y hace un año la presión de los sindicatos de inquilinas e inquilinos logró aprobar la primera regulación de los precios del alquiler de la democracia, la ley 11/2020, una norma vigente en Cataluña que ampara a más de 5 millones de personas, que se ha convertido en un referente europeo y que en principio sí que ha tenido efectos positivos. Pero todo esto ha motivado que dicha ley haya determinado las negociaciones con el gobierno, que no le ha quedado otro remedio que que acordar una regulación a nivel estatal. Sin embargo, los sindicatos de inquilinas e inquilinos quieren matizar algunas de las cuestiones de esta ley de vivienda. Entre ellas, se encuentra la aplicación de la regulación de precios, que debería ser automática en todos los municipios en los que hay una situación de lo que se ha dado a llamar mercado tenso, al igual que se aplica el salario mínimo de forma global en todo el mercado laboral. Con tal de respetar la autonomía local, se debería permitir a los municipios que puedan hacer variaciones. Es decir, pasado el primer año de regulación, es preciso evitar desequilibrios territoriales en la aplicación de la regularización que generarían efectos indeseados, señalan desde el Sindicato de Inquilinar de Zaragoza. Y, asimismo, esta ley pues prácticamente no tiene efecto en Aragón. En el caso de Barcelona, por ejemplo, donde sí que existen datos oficiales, casi el 70% de los y las inquilinas tendría difícil beneficiarse de una bajada. Para el resto de municipios, como Zaragoza, Huesca o Teruel, sería aún mayor la cifra de no beneficiarios. ¿Cómo es posible que una entidad jurídica con 9 viviendas en propiedad en un área de mercado tenso no se vea afectada por la bajada obligatoria? ¿O cómo se explica que una persona física con 200 propiedades tampoco se vea afectada? Además, el acuerdo retrasa las bajadas de precio obligatorias hasta 18 meses, año y medio nada menos, a la aprobación de la ley. Y en el caso de los particulares con menos de 10 viviendas, el acuerdo habla de que las bajadas de precios sean voluntarias a cambio de una bonificación fiscal del 90%. Esto implicaría una transferencia directa del conjunto de la sociedad a los hogares con los ingresos más altos. Y como advierten desde los sindicatos de inquilinas, no está claro que ayude a bajar los precios, debido a que los cálculos apuntan a que los beneficios sindicales como condición para bajar un 10% el alquiler resultaría rentable para los arrendadores que perciben ingresos por rentas de contratos superiores a 3.000 euros, que no está mal. Y a todo esto, mientras sabemos, pues como hemos escuchado, que los gobiernos del PP no aplicarán la ley. Pues bueno, en principio es una ley que podría estar bien, pero que a la hora de la verdad parece ser que va a ser más bien un brindis al sol. Y como siempre ganan los rentistas. Sí, la verdad es que los grandes rentistas, claro, es que si tú tienes, claro, si tú te declaras, es que encima echa la ley, echa la trampa, si tú declaras que tienes, yo qué sé, que eres una persona física, puedes permitirte, como dicen, tener 200 propiedades. Entonces, claro, pues como que suena un poco casi a cachondeo. Hey, hey, hey. ahora una breve parada musical con uno de estos discos que colaboran en su edición nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas. Y en concreto vamos con el disco de los Smooth Beans, Original Style of the 60s, o sea, nada menos que estilo original de los 60, y con su canción The Road of Cherokee, la ruta o la carretera del Cherokee. Vaya, pues parece que el disco lo tienen un poco rayadito los compañeros, así que vamos a ver si ponemos alguna otra cosa así de fondo. Y en concreto, pues bueno, vamos a ver ahora si esto sí que funciona. Y ya que estábamos hablando de las cosas que editan nuestros queridos compañeros, vamos a ver si suenan The Foraletes, un grupo de jóvenes e inteligentes músicos que, bueno, pues que tienen un sonido muy peculiar, y en concreto vamos a, es una especie de sonido como a tres voces, así muy, muy groovy de otro tiempo. Y bueno, pues The Sound Young of Euskal Herria, el disco Cantabric, y estas son The Foraletes. Big mouth strikes again. sistema quiere que pienses que lo que es legal es lo correcto. Pero recuerda, la esclavitud fue legal. El holocausto fue legal. La legalidad es una cuestión de poder, no de justicia. Radio Topo, 101.8 o la FM. Y como ya hemos dicho al principio del programa, hace un rato, hemos mandado un saludo a la gente que está marchando de Ecologistas en Acción hacia Glasgow. Y en concreto, bueno, os queremos recomendar los artículos que va sacando José Luis Martínez en Arainfo. Y bueno, pues que va haciendo análisis un poco a fondo de cómo, bueno, pues de las tierras por las que van discurriendo. Decir que ahora mismo están ya en el Reino Unido, que están más o menos cerca de Oxford, para que os hagáis una idea, pero que tienen que disfrutar de un bonito camino hasta Glasgow, nada menos, atravesando el lluvioso y otoñal paisaje inglés, lo cual no es precisamente ninguna malva. Y en concreto, pues eso, tienen que llegar hasta Glasgow y decir que, bueno, pues están ahora mismo recogiendo las quejas, como por ejemplo sobre el transporte público en Gran Bretaña, que es definitivamente caro y escaso, porque Margaret Thatcher aplicó durante una década una política implacable de reducción del gasto público, y para las clases más bajas supuso la depauperización, obligándoles a optar entre comer o calentar la casa. Pero en las zonas ricas del sur de Inglaterra, la austeridad supuso la casi extinción del transporte público en favor del automóvil. Consecuencia, las emisiones de CO2 se disparan hasta límites insostenibles. Y nos cuentan que frente a la parálisis gubernamental y el caos generado por el Brexit, muchas vecinas y vecinos se organizan en sus barrios promoviendo proyectos de sostenibilidad y biodiversidad, muchas veces apoyados desde su ayuntamiento. Uno muy significativo es el de mejoras de las condiciones del aislamiento térmico de las casas. En otras ocasiones se organizan para distribuir a familias necesitadas productos en caducidad relativa donados por supermercados. Y decir que, bueno, pues esta marcha a Glasgow la podéis seguir en Arainfo, arainfo.org, y bueno, pues muy interesantes las crónicas que van mandando los y las marchantes, y bueno, pues va un grupito desde aquí, desde Aragón, y también gente desde Euskal Herria, de Ecologista Marchan, que es como se llaman Ecologistas en Acción allí, y de otros puntos del estado. Y el pasado fin de semana, la Asociación contra el Requerimiento de Yesa, Río Aragón, celebró su asamblea anual en Artieda. En la misma se ha repasado la actualidad en lo que las obras del recrecimiento del pantano de Yesa se refiere, y se ha constatado que la inseguridad de sus laderas sigue siendo una realidad incuestionable. En este aspecto destacan lo llamativo y sospechoso que resulta no saber aún del resultado de la encomienda de gestión realizada por la Dirección General del Agua el 29 de junio de 2018 al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para hacer análisis global de todos los informes sobre seguridad existentes. El encargo, pues sobre seguridad, que es lo más importante, debía haber concluido en 2 años. Pero, sin embargo, las prórrogas anunciadas para finales del primer trimestre de 2021 se movieron a mediados de este año, y de momento, pues a preguntas de un senador, en concreto del senador Mulet, parece ser que también se han incumplido. Y de momento, pues decir que, bueno, pues que parece ser que se sigue adelante con el recrecimiento y que los esperados informes de, bueno, pues de cómo va desarrollándose la obra y sobre todo de la seguridad de la misma, pues se han quedado en un cajón y la verdad es que es como poco para preocupar. Y siguiendo con nuestras recomendaciones, pues os queremos recomendar una cosa que ya salió aquí en nuestro programa y que vais a escuchar un poquito de fondo. Seguimos pedaleando zonas montañosas, subiendo y bajando puertos en el Maestrazgo. Empezamos en Cantavieja, conociendo a Setruzma, setas y trufas del Maestrazgo. Y después nos vamos a Fortanete, donde estuvimos con Mapi y Juan, de Sabor Trashumante, sexta generación de ganaderos trashumantes, y con José María, productor de patata ecológica de secano y en altura. Y estas chicas son Biela y Tierra, o Edurne y Marta, creo que se llaman realmente, y bueno, pues son sobre saberes ancestrales que conservan territorio. El canal de Biela y Tierra, que es bastante interesante, que es un canal que está en YouTube, pues se preocupa, pues eso, de los saberes ancestrales. De este año han recorrido la provincia de Teruel, pues visitando a gente que hace desde ecoturismo, desde cultivo sostenible, silvicultura, pues como lo que estaban comentando en Fortanete, pues gente que se dedica al cultivo de la trufa. Bueno, en Cantavieja, no en Fortanete. En Fortanete me parece que hacen queso. O sea que, bueno, pues un canal muy ecológico y muy interesante para seguir, que es Biela y Tierra. Una parte de patés y otra parte de productos con harinas y sales. Mi padre fue uno de los pioneros aquí en la comarca del Maestrazgo. Dio el paso de realizar lo que son las plantaciones. Y nosotros, ya como cuarta generación, el paso que hemos dado es elaborar toda la gama de productos y además de comercializarlos en la zona, luchar contra la despoblación y poder conseguir que no sea un problema en nuestra zona. Mi padre siempre... Y vamos a hablar de el Nobel de Literatura. Este año le ha tocado Abdulzarak Gurnah, que la verdad es que nos hemos quedado todos, pues me imagino que un poco así sorprendidos. ¿Tú conocías a este señor? Pues no. La verdad es que decían que iban a, bueno, pues que probablemente le fuera a tocar a una persona racializada y bueno, así ha sido. La verdad es que es el primer autor africano negro en ganar el galardón en literatura en más de 30 años. Comentar que sobre el autor africano, Naguib Mahfouz ganó que era egipcio, ganó el premio Nobel, pero no era negro, sino que era árabe. Y bueno, pues nada, ¿quién es este señor? ¿Qué ha escrito? ¿Qué sabes tú de él? Ha escrito, su obra más importante es un libro llamado Paraíso. Paraíso. Que publicó aquí la editorial El Aleph, pero en el año 97. O sea, hace 30 años. Bueno, esto suele pasar, que le dan, seguramente le quedará poca vida al señor, hombre, esperamos que viva mucho, pero le suele pasar a muchos autores, que les dan el premio cuando ya están con un pie en la tumba. Sí, los pobres. Más o menos este es el caso. Sí, sí. Ah, bueno, también publicó Afterlives una en 2020 y, bueno, pues hay tres novelas publicadas en castellano, Precario Silencio, Paraíso, la que ha citado el compañero, y En la orilla. Bueno, pues decir que la Academia ha destacado su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo en África. Bueno, yo que me tengo por lector, la verdad es que he tenido que ponerme a buscar quién era este señor y, bueno, es de agradecer que sea un intelectual africano y, evidentemente, las otras que están de moda, pues como Chimamanda Ngozi, pues es demasiado joven como para que le den el Nobel, supongo. Luego está, pues no sé, una feminista muy conocida de Mozambique, que es Paulina Chisiane, que, bueno, pues que escribe, además de ser militante feminista y novelista, también es antropóloga. Y un africano blanco, aunque vive en un país negro, que es Mia Couto, que a mí me encanta. Pero, vamos, poco más es lo que conozco yo. Y luego del África no negra, del África árabe, pues lo típico, Fátima Mernissi. Pero vamos, la verdad es que muy complicado, ¿eh? Sabemos poquísimo. Sí, bueno, y el que siempre suena para el Nobel, Ngugi Wa Thiong'o. Sí, también, del que tampoco he leído nada. O sea que eso... Yo sí, colonizar la mente. ¿Y este señor dónde publica? ¿Puede ser en Chalaparta, que tenga algo? No, en De Bolsillo hay varias novelas suyas publicadas. Sí, sí, porque vamos, porque yo la primera vez que leí, por ejemplo, a Paulina Chisiane fue en Chalaparta, que es una editorial que sí que tiene cositas un poco en este estilo. Sí, pero, vamos, eso es. Que sigáis leyendo de todas formas, o sea, y que os recomendamos que leáis mucho, que aprendáis, y ya que si encontráis algo de este señor, pues ya sería la Monda Lironda. Policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Yo sentí como crujía antes de caer al suelo. Tratador por hoy, que se nos estaba pasando la sintonía. La semana que viene a ver si improvisamos menos, ¿no? Y nos saldrá mejor. ¿Tú qué crees? Bueno, si estamos más gente, pues yo creo que saldrá algo mejor, pero es que esta semana hemos estado todos bastante ocupadillos y ya nos perdonaréis, pero no hemos tenido mucho tiempo de preparar el programa. No, demasiado trabajo y poco tiempo. Pues por mi parte, como de costumbre, un pletórico, salud y anarquía. Lo mismo. Adiós. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza.